Tenemos ahora también unas palabras desde el escenario con los conductores. Vamos a hablar también con Mogueta en algún momento. También con casi histórico conductor de los 2 de abril, ¿no, Leo? Así es, sí. Donde está el compañero Mogueta. Está ahora exactamente, están hablando otros compañeros más. También está Romina Grandi. Hay un montón de gente que está arriba del escenario para transmitir, para pasar, para contar lo que está pasando justamente en este gran festival que realmente hasta llama la atención, Beto, porque hay mucha alegría, hay mucha buena predisposición por parte de la gente, por parte de los músicos, por parte de todo. Es celebrar el encuentro, Leo. Es celebrar el encuentro. En un momento que es triste. De un momento triste, como fue la guerra, de un gobierno de facto, de un gobierno dictatorial, de los milicos, que llevaron un montón de gente. Muchos dicen chicos que fueron a pelear, otros se enojan porque dicen no fueron chicos, fueron soldados. Pero igual, jóvenes que estaban haciendo servicio militar, que fueron a pelear a Malvinas, y esto hay que recordarlo. Hubo jefes que torturaron a los propios soldados, que lo estaquearon, que los mataron de hambre, los mataron de frío. Y eso hay que decirlo también porque hay gente que por ahí se olvida de eso. Y los excombatientes, como dicen ellos, fuimos soldados. Claro que fueron soldados. Y nosotros los respetamos, los queremos y los admiramos. Y los consideramos como tiene que ser, verdaderos héroes de nuestra patria, que hoy están homenajeados acá y que muchas bandas estuvieron tocando, siguen tocando. Falta Peteco Carabajal, falta Versuit Vergarabat, faltan algunas todavía bandas que van a ir ocupando el escenario. Estaba, vos decías, Mogueta, está Anabel Barbosa, que Anabel va a venir, Barbosa, va a venir a hacer un ratito va a venir acá, sí. Le vamos a robar un ratito de escenario, sí, sí. Y va a venir a transmitir a nuestra radio comunitaria, que ella ha sido la voz muchas veces en nuestra radio. Sí, sí, aparece incluso en las promos de los programas, de algunos de los programas que tenemos sonando en la radio. El amigo Milton fue a buscar a Flor Crossi para que venga acá también, bien, comparta nuestro micrófono. Estuvo recién en el escenario sonando con Flor de Banda y va a estar en los micrófonos también de Aire Libre Radio Comunitaria. Muy bien, Leo Encina. Y ya que te tengo, Leo, el domingo hay transmisión de Central Independiente. El domingo hay transmisión de Rosario Central Independiente. Bien, última fecha de nosotros, como decimos, Aire Libre juega de local. La voz revelación del relato. Pues póngale que revelación. Me sorprendió, Leo Encina. Bueno, sorprendió. Muchas gracias. Igual que me sorprendió el amigo Atilio Gibertoni relatando Newell's Huracán. Muy bien, ¿eh? Muy bien. No quiero decir más nada. Ya está. Porque podría decir un par de cosas, pero déjelo ahí. Lo dejamos ahí, decía un viejo periodista, y por suerte se fue. Ya. Las pasiones son terribles. Por eso. Pero bueno, ahí está el amigo Mogueta desde el escenario pidiendo un aplauso para todos los excombatientes. Así que la verdad, es un día, es una noche festiva. Y la verdad que lo estamos... Ahí está, ahí lo están nombrando. Aire Libre. Están ahí en la carpita al lado del mangrullo de sonido. Sí, ahí está, ahí nos está nombrando. De las proyecciones. Gracias, el amigo Mogueta. En vivo, www.airelibre.org.ar. Un grande Mogueta. Gracias, también, Mogueta. Que nos hace el aguante. Después pasá por el check. Parece que ahora que fue llegando más gente, vale también. Qué grande. El reconocimiento. Son toda gente de los medios de comunicación que siempre han estado al lado nuestro y que realmente nos toma como sus amigos y compañeros, así que realmente siempre los encontramos en estas movidas callejeras y realmente siempre es un placer. La cosa que acá, que no dijimos, somos mucha gente trabajando. Vamos a comenzar a recordar a los compañeros. Tenemos al Dani Altamiranda, que fue esta mañana a la radio a operar, después se vino para acá desde muy temprano a armar los equipos. Dani armó todos los equipos técnicos, también estuvo junto a André Núñez acompañándonos. Después André subió al escenario a tocar porque tocó con Escape Libre. Sí, señor, es bajista. También lo tuvimos a quién más a nivel técnico acá. No, ustedes dos solitos, bien, ayudados por Milton Alzowet, que Milton también tomó las riendas y empezó también a hacer algo técnico, a hacer algunas notas, las que escuchamos acá. Marcela Bazán también como corresponsal. Lo tenemos acá a Leo Encina en los micrófonos, junto a quienes habla, Beto Palacios. y haciendo toda esta transmisión especial, esta vigilia por Malvinas desde el Parque de las Colectividades. Allá en la radio está, estuvo Bernardo Sarabia y creo que ahora está Pablo Weiss, me parece, si no me equivoco. Así ahí que, bueno, estaba el amigo justamente transmitiendo y diciendo, contando un poco que nosotros estamos transmitiendo en vivo y que estaría bueno que haya otros medios de comunicación, los llamados grandes, supuestamente. Ahí está el amigo Mogueta dándonos la respuesta, dándonos el saludo. Y es muy lindo que esto pase también entre los comunicadores, entre aquellos que tienen a veces la posibilidad de estar en grandes medios, claro, y nosotros que somos una radio comunitaria y que estamos en cada evento, en cada movimiento, en cada salida, estamos en vivo, y la verdad que es muy lindo que nos den una retribución de ese momento. Sí, señor, sí, señor. Entre comunicadores no va a estar pisando el cable al micrófono. Exacto. Ah, tiene que haber un reconocimiento. Estar aquí arriba en el bien escenario de los... Amigo Milton, estoy acá con el amigo Milton, que está yendo y viniendo, va y viene. ¿Tenemos a Flor Crossi? ¿No tenemos a Flor Crossi? ¿A quién tenemos? ¿Viene Anabel Barbosa? ¿Acá somos todos hombres? ¿Somos voces masculinas? ¿Va a haber una voz femenina, Milton? Va a haber una voz femenina dentro de unos minutos. Cuando arranque Versus Belgarabat en el escenario, va a venir Anabel Barbosa. Ya nos dijo que va a venir a charlar un ratito con nosotros. Están muy contentos, como recién decían, arriba del escenario, por la transmisión y la cobertura que estamos haciendo desde nuestra casa, desde Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Y también, si tenemos la posibilidad, vamos a tener la voz de la gente de Bersuit. Ahora, en un rato nomás. Así que bueno, ahora en un ratito viene Anabel Barbosa, recién desde arriba del escenario. Me miraba y me hacía señas y me decía, ahora voy para allá. Así que bueno, en algunos minutos, Anabel Barbosa acá también, a través de nuestra casa. Bien. Y ahí vemos al Gordo Nocetti. Le digo al Gordo porque lo quiero. Es una persona que aprecio muchísimo. Gran amigo de Milton, ¿eh? Bueno, mire usted. Cada amigo tiene también. Pero la verdad que son amigos, son comunicadores y nos hacen el aguante también nosotros y saben que estamos transmitiendo en vivo. Con todo lo que eso refiere, ¿no? Somos una radio comunitaria. Capaz que no tenemos la potestad que tienen otros medios de comunicación de tener un montón de cosas para trabajar, pero nosotros desde la humildad, siempre poniendo el laburo, siempre poniendo el trabajo, siempre poniendo el pecho, y estamos acá, obviamente, homenajeando a los excombatientes de Malvinas. Quiero recordar en esta transmisión también que en este momento, en estos días, se está celebrando la asamblea número 27 del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todas las radios del país están reunidas en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, realizando la asamblea anual de nuestro foro, donde generalmente siempre se van integrando nuevas radios. Por lo que estuve escuchando, creo que al mediodía los chicos del informativo Farco anunciaban que había 4 radios nuevas como socias en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y ya estaremos pasando las 200 radios que están asociadas a este foro, y que también están en el proceso un montón de otras radios más que están son más nuevas, están también organizándose para poder integrarse en algún momento, y por suerte también la conducción del Foro Argentino va pasando de mano en mano o de generación en generación a radios que en su momento participaban mirando desde una silla las cosas que estábamos hablando en la asamblea, y hoy también pueden tomar decisiones de lo que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la 27 asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Córdoba. Acomodar cables. Sí, como recién vos marcabas, qué bueno que se pueda generar este nuevo encuentro de todas las radios comunitarias. Que como bien vos decías, ya son 200 radios comunitarias en todo el país, y eso quiere decir que la comunicación que nosotros queremos transmitir se puede hacer escuchar cada vez más fuerte, ¿no? Así es. Se vendrá. Bien, sigan anunciando los músicos que ya vienen. A las 12 recuerden que se entona el himno nacional, que sería como el cierre de toda esta jornada de vigilia, ya pisando el 2 de abril. Y mañana a las 6 de la tarde, acto, como todos los años, en el Cenotafio, frente al Monumento Nacional de la Bandera. Sí, vamos a ver si la podemos encontrar a Flor Crossi, ¿no? Que es parte de Canción Urgente, de Flor en Banda y también del colectivo de Mujeres Música de Rosario, para poder charlar un ratito sobre lo que se viene, ¿no? Esta lucha que vienen trayendo varias mujeres. ¿Usted lo prometió, Milton? ¿Usted lo prometió? Sí, la estamos buscando. Estuvimos ahí buscándola atrás del escenario, no la encontramos. Empezamos a preguntar, nos dijeron que no estaba, y salimos al público a ver si la encontrábamos, pero en algún momento va a aparecer y la vamos a traer aquí a nuestra casa. Bien, dígale que viene a Aire Libre Radio Comunitaria, una casa que ella conoce, que no somos ni Radio 2, no somos Clarín, somos Aire Libre Radio Comunitaria, que muchas veces le hicimos el aguante, que venga un segundito a charlar con nosotros. Ahora si la encontramos la vamos a invitar y la vamos a traer aquí. Chicos, ¿no se tatuaron ahí en el stand de tatuajes por lo de Malvinas algo, no? ¿Nos animaron? No, pero sí lo vimos a los muchachos y a las muchachas tatuadores, tatuadoras, que como recién decían arriba del escenario, 200 personas se tatuaron, ¿no? En esta carpa en donde se encontraban tatuadores y tatuadoras, que vos ibas, sacabas un número y te iban invitando, te iban llamando por número y vos te podías tatuar. Sí, la imagen del tatuaje que es en las islas, o es algo otro tipo de imagen que no, se tatuó. Eran las islas. Eran las islas, de una forma, de otra. Ajá. Pero bueno, siempre referenciando. Había unas imágenes como para elegir, digamos. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Había un compañero nuestro, no voy a decir el nombre, pero que se lo quería tatuar en la nalga. Y bueno, no quisieron ahí los tatuadores, pero había alguien del equipo que se quiso tatuar las nalgas con las islas. Pero bueno. Qué bárbaro. Bien. También entre los stands hay incluso uno dedicado a la educación, porque una de las cuestiones fundamentales era que esto de Malvinas esté presente en la currícula y en los contenidos de las escuelas estatales, en este caso de la provincia de Santa Fe, que incluso también se extienda a las escuelas privadas, ver también cómo en la escuela se van tratando contenidos que tengan que ver con el 2 de abril, con los veteranos, con los caídos, con lo que significó esa guerra y también con la dictadura genocida que la provocó. Bien, Beto, está ya Bersuit Vergarabat arriba del escenario principal. Vamos a dejar también la transmisión para que se pueda escuchar algo. Vamos a escuchar algo de lo que se salga a través de lo que va a ser el show de Bersuit Vergarabat. Bien, bien. A ver, vamos a escuchar algo. Porque todos somos Malvinas. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esa farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Estás escuchando programa especial Vigilia por Malvinas desde el Monumento Nacional a la Bandera. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Bien, ahí estábamos escuchando Bersuit Vergarabat en este tema que hizo el músico brasileño Cazuza y que ellos lo reflejaron en un disco que creo que, si no me equivoco, es Asquerosa Alegría. No recuerdo, pero es un tema que popularizó mucho Bersuit acá en Argentina y pudimos saber que pertenecía a un músico brasileño. Nos acompaña aquí en la mesa como invitada, como una querida invitada, Anabel Barbosa, que está en la conducción o en la co-conducción, o no sé en qué rol, pero algo protagónico del escenario. Anabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches para todos ustedes y para los que estén escuchando ahí del otro lado. Bien, gracias por los reconocimientos que nos hicieron en el escenario, por la transmisión. Aparte sos una amiga de Aire Libre, una compañera, y no podías faltar en este momento acá. Yo quiero mucho Aire Libre personalmente, pero me parece que de verdad, más allá del afecto que uno puede tener por la radio, me parece que el rol que ustedes cumplen es un rol fundamental, como nosotros decíamos, sostener un medio de comunicación comunitario, poder llevarle esto a la gente que no pudo estar acá, que porque labura, porque tiene miles de cosas, porque no llega con la tarjeta del bondi, digo, por no llega a pagarse el pasaje, por esa cosa. Me parece que es una tarea hermosa y me parece que la selección que ustedes hacen de las cosas que es necesario transmitir ahí es clave para la comunicación. Por eso, ese reconocimiento que hacíamos y que era con todos los compañeros y compañeras que estaban en el escenario. ¿Qué te genera el 2 de abril cada vez que llega y hay que recordar este momento en lo personal? En realidad, a mí el recuerdo que me lleva es a un recuerdo de infancia, digamos, y me imagino que muchos de los que son de mi generación, digamos, que nacieron a fines de los 70, se encontraron con esta historia desde muy pequeños, ¿no? Y entonces me recuerda, por ejemplo, a un hombre de mi pueblo que estuvo en la guerra y que era quien en algún momento era un vecino más, hasta que él le dijo, che, pero él estuvo, entonces hay que llamarlo para que cuente, y entonces a partir de ahí empezabas a por ahí entender que esas historias personales y que eran, digamos, particulares, entender que había un pibe que era muy pibe, que contó una historia y que de repente el mundo se le cambiaba completamente por el delirio de no solamente de Galtieri, sino de todos quienes fueron parte de la dictadura, ¿no? Por el delirio espantoso, quiero decir. El otro día te vimos también en el Club Libertad con la Peña de la Machadera. Siempre estás en los momentos donde hay expresión musical nueva o en los lugares donde hay mucha música, Anabel. Siempre te veo ahí. Bueno, me encanta. Yo soy feliz en estos lugares. Soy feliz en los lugares donde hay mucha música y soy feliz también. La Machadera es un espacio hermoso también de construcción colectiva. No es una peña cualquiera. Es una peña que tiene algunos puntos que a mí siempre me gusta acercarme a ese espacio. Bueno, lo mismo sucede acá, ¿no? Me gusta estar en este lugar más allá de lo musical. Siento que uno cuando está acá abajo o allá arriba suma. Y me parece cuando sumamos y hay tanta gente, me siento parte. Y eso está buenísimo. Ana, bueno, sos locutora. ¿Cómo es tu vida profesional hoy en día? Contanos un poquito. Estoy trabajando en Radio Universidad de 9 a 12 en un programa que se llama La Marca de la Almohada. Hace poquito con una compañera, Vanina Canepa, empezamos un programa que este es el plan, en donde queremos un poco hacer circular la palabra de las chicas y los chicos, les chiques y adolescentes. Así que lo pueden buscar por como este es el plan por Facebook, porque nos interesa que circule básicamente. Y después hago esto, soy la conductora de un programa. Está en la tele también la señorita, está en la tele. Todavía, ahora no, pero la tele fueron casi más o menos 10 años de mi vida. Mucho tiempo laburando en la tele. El asunto tango. Igual me refería a la tele de televisión. Pero bien, le mandamos un saludo a los amigos y colegas de 105.5. No, perdón, entendí que decías en la televisión, en la tele. Eso estaba contando. En el programa El Lado Clásico, que es el que le sigue Asunto Tango y que un poco recorre los diferentes espacios con los músicos que hacen música clásica de esta ciudad. Bueno, ahí estamos. Buenísimo, Ana. Bueno, gracias por estar acá, por brindarnos todo también tu cariño y bueno, siempre nos estaremos encontrando. Y ojalá que sea así. Gracias a ustedes y perdón por cortarle a la gente Bersuit, perdón. No pasa nada, que lo vamos a escuchar ahora. Lo vamos a escuchar ahora, igual, no tenga problema. Igual le decimos a la compañera, seguimos estando donde siempre, Mirasoro, sí. Teniente Nieta, bueno, cuando se quiera acercar, bienvenida. Voy a pasar, gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana. Seguimos con Bersuit. Dale. El presidente es el que no me mantenga más la vida de la gente. Ni la cosa que la bronca de los que no mando para los ayayay. Oye, oye, que me dicen el delito que le meten en su cuya, ayayay. Oye, oye, que me dicen el delito que le meten en su cuya. Si no le pueden mostrar, no van a tener comprar con discurso. Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando taparritos que le meten el sistema. El delito de culito y como sangre. Y no es el culo, sino que sangre se retorce. Ese gran culo de seguro, Dios seguro. Está divista, los demócratas de mierda, los foros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narcotraficante que transmite por cadenas son del caos. Para no ikean, te persigues y sos puto, te persigues y sos pobre. Y el que fuma, compra, vende. Es el cubo de toto que la hace para comer. Fuma, compra, vende. Y vaya sin toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, la Rosada y a todos los ministros. Yo va a casar, hijo de puta, que te caga la patada. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino de la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino de la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino de la selva. Sí, latino. Bersuit Vergarabat en vivo en la vigilia por Malvinas a 37 años. Y escuche, Beto. Escuche, Beto, sur. Escuche. No entiendo la última parte, no alcanzo a distinguir. No sé qué dicen. Sigue la versión. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, por seguridad. El dulce de leche, el gran colectivo, Alpargata, soda y alfajores. Las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable y la virome. La transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas. Otra cosa más arriba, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, gigante como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey, Guarreda, Locati, Suárez y Barbati también, matan por amor, ni una menos. Gallego, criollo, judío, polaco, sitio, negro, cabecita, pero con peligro. Somos un lugar santo y profano a la vez. Mistura de alta combustión, arriba la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo. Diseminado y en fresca expansión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Mira, mira cómo lo tiramos. Brota el encanto del suelo argento. Chino, que Che, Carmel o Maradona, solo number one, como también lo soy yo y voy argentino, gracias a Dios, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Memoria. También Videla y el Mundial 78, memoria. Alfonsín, la casa está en orden. Los estamos esperando, si si quieren venir, que venga. Menem y su primer inmundo. En la Rúa con su tibia boludez. Mauricio con su terrible incapudez. Ahora. Sigue las inundaciones en el conurbano bonaerense. Por todo el país. Cinco presidentes en una semana. El que compró globo recibirá globo. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Somos todos Malvinas. Chacarera. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Y las Malvinas. Del éxtasis a la agonía oscila nuestro historial. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad y la argentinidad. Alfaro, la argentinidad. Alfaro, la argentinidad. Alfaro, la argentinidad. Alfaro, la argentinidad. Alfaro, la argentinidad. Alfaro, la argentinidad. Alfaro, la argentinidad. Alfaro, Alfaro, Alfaro, Alfaro, Alfaro.